Hola, buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Aquí estamos en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30 desde nuestros estudios de Agora Sol Radio, aquí a los mandos de la nave, Madame Butterfly, o la loca de los peines. Y bueno, ya sabéis, como decíamos, en directo todos los viernes, y si no puedes escucharnos en directo, en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio, y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, no damos la bienvenida a Metal Rocker 18, que también está al otro lado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí damos también la bienvenida a nuestros oyentes a la edición número 238, en la que traemos varios grupos de estreno y en el que escucharemos variedades que van desde el rock, el hardcore, punk, metalcore o el heavy metal clásico, entre otros. Y bueno, vamos a presentar ya nuestro disco de fondo. ¿Con qué nos sorprendes hoy? Pues para esta edición traemos un disco de fondo muy bonito de escuchar. Hablo del On an Island, el tercer álbum de estudio como solista del vocalista y guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour. Un trabajo que fue lanzado en el Reino Unido el 6 de marzo del 2006, aprovechando su 60 cumpleaños, y el día siguiente en Estados Unidos. Es el primer álbum como solista de Gilmour en 22 años tras la publicación del disco anterior About Face, lanzado en 1984. Este disco recibió una nominación al Grammy por la mejor canción de rock instrumental, Castle Horizon, y aunque es calificado por muchos oyentes como un disco aburrido, creo que es uno de esos olvidados que merece la pena recordar y dejarse llevar por lo que transmite. Un disco en el que cuenta con la colaboración de Crosby, Nash, Phil Manzanera y Rick White, además de la mujer de David, Polly Sampson. En este On an Island te lleva a la calma y a la paz que perfectamente podría transmitirte la sensación de estar in situ, perdido en una isla, rodeado de la naturaleza y absolutamente de nada más. A lo largo de este disco encontramos temas instrumentales como Castle Horizon o The Blue, con un toque de melancolía y tristeza, Take a Breath, con un toque quizás más progresivo que el resto, o Red Sky at Night, el tema más breve del disco que yo personalmente diría que es quizá uno de mis favoritos, junto al Then I Close My Eyes. Y con esta efeméride de hoy os damos la bienvenida a Estrellas de Metal con This Heaven. But I'm counting mine. Sí, porque vamos a seguir con un poquito de heavy metal de la mano de Breaker, una banda formada en el año 2023 por el vocalista Terje Fiskvand, el guitarra Caleb Bill y el baterista Ryder Johnson. Hoy traemos un poquito de heavy y speed metal de la mano de Breaker, quienes publicarán su EP debut homónimo a la banda el próximo 4 de abril a través de Wormhole Death Records. De él estrenamos hoy aquí el tema principal, también bajo el mismo título, a ritmo del heavy más clásico. Vamos con Breaker. Listen here, where I belong. Oye, pues sí, un comienzo un poco... es heavy metal clásico, la verdad, este Breaker. Sí, con un solo muy chulo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Muy chulo, un tema bastante también potente y a la vez clásico. Tiene ahí sus cosillas. Bueno, pues yo voy a traer un tema que creo que te va a gustar. Vamos con un nuevo single de la mano de Cure for the Ghost, y es que Trinity es el título elegido para presentar este adelanto. Con él, la formación francesa ha querido expresar la batalla entre la humanidad y la máquina, entre el dolor y la furia. Trata sobre todo sobre ese punto de quiebra, ¿no? El momento en el que todo se hace añicos, las emociones explotan, pierdes el control. Hay que decir que el tema tiene una fuerza intrínseca, unos riffs potentísimos, con una base muy metalcore, y bueno, también nos encontramos con elementos electrónicos y partes melódicas, ¿no?, que se van intercalando con las partes más de screamo o de más agresividad. Curiosamente, en la parte de screamo la guitarra tiene los riffs más melódicos, como una especie de contrapunto. Un tema que, como decimos, va ganando fuerza según se va desarrollando y que te va enganchando poco a poco. Cure for the Ghost cuenta entre sus influencias a formaciones como I Prevail o Bad Omens, y lo vas a notar mucho a lo largo del tema que vamos a escuchar hoy. Y bueno, arrancaron en el año 2017 y tras su último sencillo, que salió en mayo del 2024, ahora nos traen este Trinity, así que vamos con él. Take the blame. Bueno, ¿qué te ha parecido este tema de Cure for the Ghost, este Trinity? A mí, pues muy chulo, y no los conocía, la verdad. A mí personalmente me ha gustado bastante. Nos llegó ayer al correo a través de Victory Vision Agency, y la verdad es que es un tema que me ha parecido bastante chulo. Sí que es verdad que se notan bastante las influencias tanto de Bad Humans como I Prevail, pero bueno, la parte melódica me ha gustado mucho. Pues sí, y vamos a seguir un poquito, vamos a comer un poquito. Vamos a ir con un poquito de rock alternativo, de la mano de Unwell, otro estreno también aquí en el programa, una banda que viene desde Detroit, quienes publicaron su álbum debut, New Moons, en el año 2021. 2 años más tarde publicaron su segundo trabajo, Trial and Error, y ahora vienen a puntito de dar a conocer su tercer disco, del que traemos Airless. Un tema con el que la banda quiere transmitir el peso sofocante del aislamiento y la búsqueda de la luz en la oscuridad. Con este tema han explorado la sensación de estar atrapado en tu propia mente, cuestionando si el mundo exterior ofrece libertad o es solo una ilusión. ¿Qué nos dirá este Airless de Unwell? Pues esto era Airless de Unwell. Un tema bastante chulo también, con bastante melódico. Me ha gustado un tema muy chulo. Sí, muy chulo, muy chulo, muy melódico también. Y bueno, voy a bajar un poco las revoluciones, entre comillas. Voy con Holding On, que es un tema con riffs de rock, hard rock, y que nos trata de la guerra. Con él, Jeremy Harry Harris nos quiere mandar un mensaje, abordando el profundo dolor causado por la guerra y el conflicto, trascendiendo las fronteras de la raza, religión, género y credo. Sobre este tema, Harris comenta que la escribió en un estado de absoluta desesperación, pues se sentía consternado al ver la destrucción y devastación que se ha infligido a miles de personas durante los conflictos interminables, algo que no le permitió seguir en silencio. El tema fue coescrito por Harry y Rainer Martínez Rodríguez, un tema en el que tardaron menos de 3 semanas en completar. Y bueno, la producción corrió a mano de Harris y Peter Renzullo. El single, que sigue la estela de su último trabajo de estudio, Walking with the Darkness, vio la luz, este último trabajo vio el año pasado. Y bueno, este single, como decíamos, se titula Holding On y es lo que va a sonar a continuación. Stay the same, nothing's left unbroken in this world of grey. Time heals all wounds, but still the pain remains. The more we try to fight these things, the more they stay the same. Holding on to what is gone, holding on. I'm still holding on. Some will fall, some will rise. Through it all, I'm by your side. Round and round and round we go. Where it stops, no one knows. Some will fall, some will rise. Through it all, I'm by your side. Round and round and round we go. I'm holding on, I can't let go. Hold it on, hold it on, hold it on. Watch you set my world on fire and wait for it to burn. Holding on to dreams now, ash that scatter with the breeze. Holding on to memories and praying for release. Holding on to what is gone. Holding on. I'm still holding on. Some will fall, some will rise. Through it all, I'm by your side. Round and round and round we go. Where it stops, no one knows. Some will fall, some will rise. Through it all, I'm by your side. Round and round and round we go. I'm Bueno, pues esto era Holding On, un tema que la verdad tiene mucho trasfondo, la letra es poderosa y bueno, suavito con toques de rock, está chulo también. Y bueno, con esto empezamos ya nuestro apartado nacional. Sí, porque hoy nos vamos a ir hasta Murcia para traer como estreno aquí también en el programa el hardcore punk de Etzale Apio, quienes han publicado hoy mismo su nuevo disco Furia Animal a través de Argate Records. Esta banda comenzó en el año 2006 en Cartagena y en el año 2008 publicaron su primera maqueta con el nombre homónimo de la banda. En el año 2015 la banda hizo un parón y fue a mediados de 2016 cuando publicaron su segundo trabajo, Senderos de Gloria, ya con la nueva formación de la banda. Este año han sorprendido a sus seguidores con la noticia de este nuevo trabajo, Furia Animal, del que adelantaron ya los temas El Club de la Lucha y Furia Animal, un tema explosivo con el que la banda habla sobre la superación y la resiliencia, cuya letra trata sobre no dejarse atrapar por el conformismo y a desafiar las estructuras de una sociedad que comprime la libertad individual. En ese trabajo nos encontramos 10 temas en los que la banda mantiene su caracterizada crítica sociopolítica con sonidos de hardcore, punk o thrash, en los que no faltan las bases sólidas y contundentes de la batería, ni por supuesto las guitarras pesadas y unos solos que son una pasada algunos de ellos. Vamos a escuchar Sangre Fría de Etzale Apio, a ver qué os parece. Oh! Pues fuego, fuego, fuego con Échale Apio y este Sangre Fría, a Sangre Fría. Pues sí, la verdad es que es un tema muy chulo y un disco contundente para escuchar, ¿eh? Le da una escucha porque ha salido hoy y hay que escucharlo más detenidamente. Si te han gustado, no te pierdas el próximo, por cierto, 15 de marzo, a la banda en directo, quienes estarán en la Sala Silicona de Madrid presentando este Furia Animal junto a Sirius. Y bueno, hablando de conciertos, vamos a recordar un poquito nuestro apartado de festivales, porque este fin de semana y con las entradas de pista agotadas desde hace unos días, tenemos el rock que tendrá lugar en Navarra Arena de Pamplona el día 8 de marzo y que contará con Manowar, Doro, Freedom Call y Electric Kill. Pues sí, y vamos a seguir un poquito con nuestro panorama nacional porque nos vamos a ir ahora hasta Toledo, de la mano de Vértice, con Z, quienes, por cierto, nace la banda hace unos meses de las cenizas de A Contraverso. Arrancaron su carrera musical con la publicación de 3 sencillos a modo de miniserie por las historias que acontecen a sus protagonistas, Ninfa del Cas, Punto de Colisión y El Vendaval. Posteriormente publicaron El Filo de mi Mitad, cantando junto a Xavi, vocalista de La Fuga. Y hoy os traemos Roma, una balada de rock con toques de blues que formará parte también de su álbum debut, Delta. Un trabajo producido en los estudios Pértica 3 por Iñaki Antón, conocido también por trabajar con bandas como Extremoduro, Marea, Fito, Fitipaldis o Platero y Tú. Con Roma nos encontramos con una balada muy emotiva que yo creo que os va a gustar mucho. Vamos con Vértice y este Roma. Coño, pie al cielo, tan lejos está. Roma, de la mano de Vértice. Ciertamente sí, es un tema muy suavito, una balada para cerrar este apartado nacional. Pues sí, pero no acaba la marcha todavía, nos queda un poquito más. Y ahora vamos a ir con un poquito de caña con Wolves at the Gate, quienes están de vuelta y acaban de anunciar nuevo disco, Wasteland, que saldrá el próximo 30 de mayo a través de Solid State Records, un trabajo en el que la banda explora diferentes conceptos desde una nueva perspectiva. Además, han traído como adelanto Parasites, un tema con el que la banda explora la relación entre un parásito y su huésped. El tema es una metáfora muy poderosa de la forma en que todos nos relacionamos con nuestras propias debilidades, tendencias y pecados. Igual que anhelamos, es lo mismo que nos odia y que nos quiere matar. Perseguir el pecado es un pozo sin fondo, es un poco lo que ha comentado la banda sobre este tema, en el sentido en el que odiamos la forma en que continuamos volviendo a los mismos caminos oscuros, pero solo recorremos esos caminos porque hay algo que queremos y algo que estamos obteniendo a cambio de ello. Podemos decir que lo odiamos mucho, pero hay algo tentador en esto y de algún modo no podemos dejarlo, igual que un parásito que se alimenta de su huésped hasta que acaba con él. Vamos a escuchar este Parasites, que por cierto vienen muy potentes, estos Wolves at the Gate. I'm not your prisoner. Pues sí, un tema bastante potente este de At the Gates. Bueno, At the Gate, perdón. Wolves at the Gate. Wolf. Sí, la verdad es que sí. Y muchísimas ganas de escuchar lo nuevo. Sí. A ver cómo viene este disco. Bueno, pues yo voy a traer otro estreno. Y es que el pasado 5 de marzo, nada, hace un par de días, salió el primer single de adelanto de Ghost, un tema que lleva el título de Satanized y que estará incluido en su sexto álbum de estudio. Este nuevo trabajo llevará el título de Skeleta y se publicará el próximo día 25 de abril a través de Loma Vista Recordings. Según nota de prensa de la propia formación, este sexto salmo abre un capítulo nuevo y se marca un cambio hacia el contenido lírico más personal, ¿no? Es decir, que se alejan un poco de la temática que inspiró los primeros discos, El Impera y El Prequel. Este single incluye una curiosidad para los fans y es que viene con un videoclip y para aquellos que deseen ser satanizados parece ser que subiendo una foto, pues The Satanizer enviará un videoclip personalizado al participante. Es curioso. Si alguien quiere probar, pues que investigue, ¿no? Así que además podrá compartir luego el vídeo en redes sociales. Y bueno, recordamos que la formación estará el próximo día 30 de abril en el Palacio de Vista Alegre de Madrid. Y bueno, vamos a escuchar este nuevo adelanto de Ghost con este Satanized. Pues esto era Satanize the Ghost. La verdad es que me ha gustado bastante este tema. Y a pesar de que dicen que la temática se va a alejar de los primeros discos, yo veo ciertas reminiscencias, ¿no? Lo veo muy ghost el tema. Sobre todo musicalmente, las guitarras, la voz, los coros. Un tema muy chulo. Y bueno, con esto no vamos a cerrar todavía el programa porque vamos a dedicar un último tema en memoria. Vamos a conmemorar y despedir a Jorge Cisneros, más conocido como Quisquilla, quien fue teclista de la banda nacional de Mago de Oz y quien formó parte de la banda desde el año 2000 hasta el 2012. Para despedirle hemos querido recordar un tema del Finisterra, ¿no? Y tras largas deliberaciones no podía ser otro que la fiesta pagana. La misma fiesta pagana siempre. La misma que esperamos que estén preparándonos desde ahí arriba. Y bueno, con ella y esta despedida a Quisquilla, nos despedimos de vosotros pues hasta la semana que viene. Una despedida un poco triste, pero como siempre os deseamos pues un fin de semana largo y una semana corta. Sí, esperamos que lo paséis bien, que disfrutéis mucho, como siempre. Y bueno, ya sabéis que estamos aquí el próximo viernes. Es muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudará.